Y en ese camino también encontramos triunfos, que quiero decirlos, porque no solamente es precarización, represión y bajones. Sanón acaba de ser expropiada legalmente. Los compañeros han recibido la plata, la marca, las instalaciones. Y se los dio la misma justicia burguesa que dejó la impunidad a los secuestradores de Marita Verón. Pero ahí ganó la lucha. La lucha de Sanón y la lucha de la unidad, que muchas veces se dio en Neuquén ante cada uno de los avances represivos. Y esa misma unidad en esta semana nos da el triunfo de que los compañeros de la FURA, en un frente de unidad, en la provincia donde sigue impune el asesino político de Carlos Fuente Alba, el exgobernador Sovich, los compañeros de la FURA, en absoluta unidad de todas las agrupaciones combativas, han recuperado ATEN, el sindicato de los trabajadores de la educación de Neuquén, para seguir dando la lucha, para seguir cortando las rutas, para seguir peleándole al ajuste. Entonces, en ese camino del 2001 para acá, muchos seguimos y tenemos también mucho por lo cual seguir adelante, por los cuales no confundirnos con las disputas que los de arriba nos quieren hacer creer que son nuestras, porque nosotros ni comemos con 6 pesos, ni caceroleamos con ese. Entonces, no queremos prendernos con todo nuestro descontento, con toda la bronca, que da que el sueldo, si alcanza al fin de mes, nunca alcanza para el rancho, que si hay una tormenta se nos vuela el techo, que en el almacén la plata nunca alcanza. No queremos juntar esa bronca con la bronca de los burgueses, que lo que quieren es seguir llegándose los dólares para afuera, como se la llevaron en palo en el 2001. Hoy ganan a costilla nuestra, pero además quieren seguir, muchos todavía, vaciando el país. Y este 20 de diciembre, de nuevo, vamos a estar en la Plaza de Mayo, porque esa es la continuidad de la pelea que necesitamos. Y el 20 también, un rato antes, a las 3 de la tarde, nos encontramos en el obelisco para decir que la rebelión del 2001 se va a repetir en la medida en que sigamos. Y voy a decir una palabra que el gobierno también se quiere apropiar, pero no vamos a dejarla de decir porque es nuestra. Vamos a seguir unidos y organizados desde la clase trabajadora, desde el pueblo, no desde las patronales, las fuerzas represivas y los yanquis.